Las calles están llenas de sangre de poetas, artistas rebeldes, ascetas, profetas sin religión, engullidos por los engranajes de un mundo equivocado. Esperan pacientes su venganza desde allí donde quiera que estén enterrados. Sí, llegará más pronto que tarde la condenación de este mundo arrogante que, además de ignorarles, les condenó a trabajos forzados, a cadena perpetua, a este puto sistema, a esta guerra sin tregua, crucificados en hospitales mentales con medicación, abocados a la locura, a un problema sin solución, marginados y en la miseria, el mundo los olvidó. Este puto mundo que jamás tendrá razón, jamás tendrá razón.